la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar. No paran los taxis, no paran los bondis, y ni los remises me quieren llevar. Pásame la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar. Estoy descontrolado, re loco en mi mambo. Pásame la sube, que quiero volar. Pásame la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar. Pásame la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar. No paran los taxis, no paran los bondis, y ni los remises me quieren llevar. Pásame la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar. Estoy descontrolado, re loco en mi mambo. Pásame la sube, que quiero volar. Pásame la sube, pásame la sube, porque hasta las nubes yo quiero volar.